¿De dónde venís? Soy Mariana Fraquelli, venimos de Florencio Varela, Universidad Nacional Arturo Jaureche, y también trabajamos en la Universidad Nacional de Quilmes. Bien, ¿por qué están en esta movilización? Me imagino que con muchos sentimientos encontrados de ser una de esas universidades que ese gobierno ha dicho de que se han creado por todos lados. ¿Cuál es la importancia que tiene la Arturo Jaureche en el territorio en el que se encuentra? La universidad le permitió el acceso a ese nivel educativo a un montón de gente que vivía en Florencio Varela y en los alrededores, que de otra forma no podía haber accedido a la universidad, a la educación superior, perdón. ¿Cuál es la situación que vive la Universidad Arturo Jaureche hoy en este contexto de ajuste y apriete económico? O sea, la falta de presupuesto se nota en los edificios, se nota en el atraso de los sueldos, los docentes que no cobran, se siente la diferencia. Bueno, básicamente lo que venimos a defender es la educación como un derecho, que es un derecho adquirido que queremos seguir manteniendo. Bien, gracias. No.